Con sal y limón y pimienta, tú eres a mí, luego es a mí. con salud y mono y pimienta. Tú eres a mí, con salud y mono y pimienta, tú eres a mí. Juguito de mandarina, moneda de 500. De frío y en el lado, moneda de 500. Oye, mango, con salud y mono. Con salud y mono y pimienta. ¿Cómo te voy a morir, mi santo?